y ellos dicen que se imita ahí el canto del ruiseñor con ese melisma. Es el cantante Shahram Naseri del Kurdistán iraní, una de las figuras consagradas del canto clásico de la tradición persa, como es también el Dastan Ensemble que le acompaña en las cuerdas del setar y del oud con la percusión del tombak. Shahram Naseri y el Dastan Ensemble de Irán. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero en la realización técnica, José Manuel Otero, y Carlos Moss aquí al micrófono. Es un buen momento para este canto iraní, pues motivados por el concierto del ensamble Rezvan que tuvimos no hace muchos días aquí en nuestra ciudad, y que, bueno, pues al parecer el ensamble era de los más destacados en cuanto a calidad en su tierra. Y no es tontería decir esto, pues, ya que pocos países al lado de la milenaria cultura indostaní o de ciertos focos africanos, pues pocos países han tenido ese nivel de riqueza y de desarrollo musical en cuanto a la historia secular, incluso en la teorización de la música, influencias, interrelaciones, proyecciones en el campo musical mundial, incluso de largos secularmente, digamos. Porque desde las épocas medievales, pues el contenido poético, místico, el sentido contemplativo y melismático de sus melodías y escalas, y la rítmica hasta dramática incluso de su creación clásica y popular, han sido referentes fundamentales o de raíz última en los sonidos y formas, estilos de múltiples países y culturas, tanto cercanos como lejanos incluso. Turquía y los Balcanes, el mundo árabe y andalusí, y como buena parte, pues, por tanto, de la Europa medieval, que ya se sabe. Así que continuamos en Irán, por tanto, lejos de ese pintoresco eje del mal, estamos en el eje histórico del sufismo con Turquía y Egipto, como saben, y como les insisto, fuente prístina, básica, de buena parte de la creación musical. Así que proseguimos, y en esa línea clásica, además, dramática, temperamental, a la que pertenecen los maestros que vienen: el cantante Mohamed Reza Shaharian, Hossein Alizadeh en las cuerdas del tar, el violín Kemençe de Kayan Kalor y la percusión del tombak de Homayoun, hijo de Shaharian. Aquí cuando se juntan, pues lo hacen de maravilla. Se llaman además Masters of Persian Music. Thank you. پنجره ها من دو جاو تنگ آمده از همه چیز بگذارید حالی بزنه آم با شما هستم این درها را باز کنید کسی می آید با من فریاد کنه Thank you. Aplausos merecidos para estos impresionantes Master of Persian Music en directo, en esos oleajes de intensidad y virtuosismo, con las improvisaciones del cantante Shaharian y, bueno, los acompañantes del conjunto, pues, apoyándolo ahí a tope. A menudo una pieza en plan de suite lleva una progresión más modulada, pero aquí el tema único era candente, angustioso. El Torcamán se titula: golpeo la puerta con mis puños, rompo mis dedos, estoy ahogándome sin aire, dejadme respirar al aire libre de las montañas. Toda una metáfora, ciertamente, si bien la revolución iraní, pues con todos sus defectos, sí que propició todo un revival, toda una recuperación de la música clásica persa. Vamos a dejar a los grandes clásicos como Reza Shaharian y ya en el folclore popular, pues no tan ajeno a ciertos elementos estéticos clásicos y naturalmente pues según los tonos y escalas modales del mundo oriental, pero aquí la ejecución de la vocalista y sus instrumentistas evidentemente se relaja, digamos que tiene unos efluvios mucho más frescos y de mayor soltura. Es lo que demuestra esta célebre folclorista iraní y su conjunto, la histórica Sima Bina. شوق وصل تو چنین شوری و روی زمان دمانم شوق وصل تو چنین شوری و روی زمان دمانم غیر عشق تو دستیم شوری شدی نمانم تیر سیلت و دلم شوری شوقی نشنم سیل چشمات منم بیروز کشنم سیل چشمات منم بیروز کشنم رفیق و هم سفر و هم دم و هم رام زمنی تیر سیلت و دلم شوری و شوقی نشنم سیل چشمات منم بیروز تشنم، سیل چشمات منم بیروز تشنم. میکشی سور مده چش چش تو بین سور مخوام افتو به لام بونم هر که زرده خان ندنوام تیر سیلت با دلم شوری شم غیر شنم سیل چشات منم بیروز تشنم سیل چشات منم بیروز تشنم سیل چشات منم بیروز تشنم. El son de la tribu. Músicas con raíz. No 96.5 da FM Radio ECA. ya los resultados contemporáneos de la integración de la tradición iraní en ese sonido espectacular del trío llamado Niyaz, anhelo, deseo ardiente significa. Pues eso con la, y aquí en versión acústica, no en la electrónica del otro CD de este álbum. Nine Heavens, Nueve Cielos, con la vocalista Sama Lee, en las cuerdas Loga Ramin Torkian y el sintetista y percusionista Carmen Rizzo, que se llaman ellos. Bueno, pues esas raíces integradas ahí en esa versión modernísima, pero vamos ya a dejarla para trasladarnos al norte africano, buscando el melisma ondulante arabesco del Mediterráneo y recalando en Egipto. Que aquí tenemos a ese cantante, casi un clásico de raíces nubias, pero convertido, y realmente que lo fue, pionero del pop árabe, de cara a concienciar a la juventud de los 80 y los 90. Mohamed Munir es su nombre. Believe بلد العجايب ناداني من شمالي اليوم المهر غالي تعال أوام تعالي خديني الحب نايب ناداني من شمالي اليوم المهر غالي تعال أوام تعالي خديني الحب نايب ده مش بإيدي يابا مش بإيدي يابا Mohamed Munir, hoy ya un veterano incansable, sí, en sus mensajes de convivencia entre nubios y árabes. Y pues ya ven, un exponente casi también del clasicismo a la vez que del romántico pop árabe, pop egipcio, pero con ese colorido nasal, pues, tan típico del clasicismo árabe. Bueno, saltamos y unimos ahora fronteras de todo tipo con el Magreb parisino, el barrio de Barbès y demás. Ahí los que sobrepasan toda expectativa en creatividad apabullante, fusiones de estilos y raíces, pues sin duda que son estos genios del pop rock radical magrebí, afincados en París. Y bueno, tras años de silencio vuelven a la carga ahora discográfica, fenomenal realmente. Aquí les tenemos con un vals primeramente, una sorprendente juerga irónica y luego ya en sus trances combativos. Es la Orquesta Nacional de Barbès. Toi la rose que j'aimais, t'es partie dans le vent, tu reviens plus jamais, tu n'es plus comme avant. Toi la rose que j'aimais, t'es partie dans le vent, tu reviens plus jamais, tu n'es plus comme avant. Toi la rose que j'aimais, t'es partie dans le vent, tu reviens plus jamais, tu n'es plus comme avant. Mon amour, c'est toi ma vie privée. Je te garde pour toujours. Combien de fois j'ai rêvé. Demain, Inch'Allah, ton tour. Le chagrin, c'est mauvais. Comme ça, tu me feras la cour. Et moi, je serai sauvé. Tu n'es plus comme avant. Dans la rose que j'aimais. Tu es parti dans le vent. Tu ne reviens plus jamais. Tu n'es plus comme avant. Dans la rose que j'aimais. Tu es parti dans le vent. L'amour à moi, puisque tu connais mes défauts, j'ai un grand faible pour toi, tu peux dire que je suis fou, avec toi je suis le roi, pauvre riche je m'en fous, tu es l'amour de notre foi, tu es la personne qu'il me faut. Tu n'es plus comme avant, dans la rose que j'aimais, t'es parti dans le vent, tu reviens plus jamais. À cause de toi, ma chérie, je regrette comme je pense. Heureusement, je suis guéri. Avec toi il n'y a pas de chance. Je suis désespéré dans le vide et l'absence, sans aucun intérêt. Je n'ai plus comment, voilà mon Dieu. Je te garde pour toujours. Combien de fois j'ai rêvé. Demain, Inch'Allah, ton tour. Le chagrin, c'est mauvais. Comme ça, tu me feras la cour. Et moi, je serai sauvé. Je n'ai plus d'enfant. Estás en el son de la tribu. Un programa de sonidos étnicos. Avant d'avoir la réponse. residencia o carnet de residencia. Es uno de los temas del álbum Alik, que se llama A-L-I-K. Y bueno, pues con tanto garbo que apunta y dispara ahí la ONB, Orquesta Nacional de Barbés, reflejando el racismo, el desempleo y la expulsión que padece el emigrante y sus hijos, aunque hayan combatido por la France. Bueno, pues una buena ensalada rockera al lado de otras piezas llamativas o más en la línea del rock árabe propiamente o magrebí, pero en una nueva onda expansiva de mestizajes musicales propuesta en ese álbum, incluso versionando a los Rolling Stones. Año 2007-2008 este álbum maravilloso de la Orquesta Nacional de Barbés, aquí con 10 músicos, liderado siempre por Youssef Boukeya, el bajista argelino. Y vamos del pop rock magrebí a otra de las sesiones del jazz gitano balcánico que habíamos iniciado anteriormente, con la orquesta de Martin Lubenov, si se acuerdan, acordeonista estelar de Bulgaria, y que así suena en uno de sus lances latinos, Latino Shoes. We'll be right back. el swing tanguero, nada ajeno a la tradición, al swing del gypsy balcánico. Y ahí lo teníamos con el acordeón de Martín Lubenov, rodeado de unos fabulosos instrumentistas romaníes de su tierra, ¿no? Nikolai Antov y Nenad Vasilik, la guitarra y el bajo, por ejemplo, ¿no? En el álbum Dui Droma, Dos Caminos, cuyo rescate pues bien valía la pena por estos lares, es del año 2003. Y en esa línea de interpretación y ejecución gitana, libertad de improvisación, énfasis dramático, etcétera, saltamos, fíjense, hasta América, de sur a norte. Hay quienes hablan de influencias lejanas pero claras, otros hablan hoy del concepto del jazz afroamericano. El hecho es que el acordeón, pues ese instrumento nómada por excelencia, y con Changuis Paciuc, además, pues el hombre del chamamé de Argentina, suena así en un tema ucraniano de su origen familiar. Starosta se titula Sombrero de Paja. Horacio Changuis Paciuc, en su canción popular ucraniana, una polquita realmente de los antepasados de este apasionante joven maestro del acordeón del noreste argentino y ante todo el chamamé campesino, pues ligado a esos ritmos populares en parte, ¿no?, de los colonos europeos. Y bueno, eso también sucede en Norteamérica con las polcas del country, del Tex-Mex o de la música cajún francófona. Y el acordeón infaltable, claro. Con la que ya nos vamos a despedir, amigos. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo domingo del Son de la Tribu. 10 de la noche, como siempre, en Radio ECA 96.5 FM. Desde Luisiana, pues, todo un señor del sonido cajún. Yo, el Sonier. Un abrazo. Les embâgés des soins, t'es venu encore à soi. C'est l'occasion de présente, va tourner dans mon choix. Gardez dans mon justice, c'est là que moi j'aime tant. Moi je connais tout l'amour que moi j'ai eu pour toi. Les embâgés des soins, les têtes oubliées dans le noir. Et puis ça mange à mes bois, beaucoup disaient ma fille. Et j'ai pas à soir, les têtes oubliées dans le bleu. C'est ça la vie que moi j'aime, beaucoup disaient ma fille. Les embâgés des soins, je vais tourner encore la soie. C'est l'occasion de présent, je vais tourner de mon soir. Garde dans ma jolie fille, personne qui veut m'aimer. Garde dans moi qui t'a fait mon misère pour toi. Os povos teñen a súa música e todas teñen unha raíz. Descúbreas os domingos de 10 a 11 da noite no 96.5 da FM. El son de la tribu, presentado por Carlos Moss.